estamos otra vez aquí, fenomenal, fenomenal entrada del programa con este temazo de los extremeños de Buzos, Running to You, que pertenece a su último trabajo, trabajo llamado Red, y que desde luego desde aquí, desde Generación Suicida, no dudamos en recomendaros que os hagáis con este disco, que veáis a la banda en directo cuando terminen estos confinamientos y este tipo de cosas, y apoyarles, porque desde luego es una banda que ahí está luchando desde el underground, como otras tantas que vamos a pinchar aquí en nuestro programa, en el programa número 1 de Generación Suicida desde el confinamiento. Ya sabéis que, como estamos, hemos tenido que habituarnos o amoldarnos a la situación, pues nada, nos hemos hecho desde casa con una pequeña mesita, un pequeño micro y una grabadora y tal, y lo vamos haciendo como podemos, modestamente a nivel técnico, pero desde luego con la misma ilusión, con las mismas ganas y las mismas ganas de meter caña que habitualmente lo estábamos haciendo en directo en Radio Vallecas, ya sabes, todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Pero bueno, lo que son las cosas, desde el confinamiento nos podéis escuchar desde mi podcast, Carlos Troncoso, desde mi Facebook personal, Carlos Troncoso, entre paréntesis, Charlie Rock and Roll, ahí podéis escuchar, descargaros este podcast, y luego también, evidentemente, a través del Facebook de Generación Suicida. Ya sabéis, si ponéis en el Facebook Generación Suicida en Radio Vallecas, os va a salir la página de nuestro programa para que podáis descargaros este podcast, escucharlo, al igual que otros que han pasado y durante toda lo que es esta temporada de Generación Suicida. Pero bueno, también no me quiero olvidar, aunque habitualmente yo decía en los primeros programas, en el programa anterior, que todavía no nos emitimos como habitualmente en Asalto Mata Radio Rock, tenemos que decir que aparte de estas formas de escucharnos por el Facebook, el podcast, también podéis escucharlo los sábados de 12 a 13 horas en Asalto Mata Radio Rock, que se emite normalmente el programa. Radio Vallecas, pues tendremos que esperar al desconfinamiento y yo espero que sea lo antes posible. Pero bueno, no me quiero enrollar porque tenemos el programa, tenemos mucho, mucho, mucho contenido y como siempre apoyando el underground de nuestro país. Y underground es lo que se llama el tema, el tercer single, el tercer tema de adelanto del que va a ser nuevo disco de los asturianos Leader Boys. Underground, pedazo de trallazo que os va a dejar absolutamente flipado. for posers. Hell's full of hate, always talking crap. It make no sense as to ya. Battle of the mass don't listen to how what they say. We don't give a fuck anyway. Qué buenos son los puñeteros Leader Boys. La verdad es que los quiero a morir. Una banda asturiana que he tenido la suerte de conocer desde su primer trabajo. Y, hostia, ya sabéis, sonido puro rock and rollero, hard rock, rock and roll, heredado de bandas como los Guns N' Roses y todo ese hard rock ochentero. Puedes encontrar también influencias de Skid Row. También a mí me vienen también en algunos momentos cosas como Badger Babies o los Helicopters, que son así también dos bandas muy potentes, muy guitarreras, que yo creo que beben de la misma. Que yo creo que los Leader Boys también beben de esas fuentes. Evidentemente, claro, también. Y os vendrá a la cabeza enseguida los Motley Crue, ¿no? Bueno, hard rock ochentero, hard rock, rock and roll ochentero, que desde luego suena muy, muy, muy, muy, muy potente de las manos de estos asturianos llamados Leader Boys. El que os habla, Charlie Rock and Roll, Generación Suicida, Underground, era el tercer single de adelanto, el tercer tema de adelanto del próximo trabajo de los asturianos, que va a salir de la mano de Fish Factory, que se está poniendo muchísimo las pilas. Ya, si ya se ponía las pilas pillando grupos, cogiendo bandas, pues ahora la verdad es que ha hecho tres fichajes que a mí personalmente me parecen muy potentes. Por un lado, el madrileño Star Mafia Boy, que también va a salir en septiembre, ya está programado la fecha de su nuevo trabajo, Killer Cool. El de los Leader Boys, que todavía no tenemos fecha, pero yo estoy deseando que salga. Y luego también, pues cuando se metan a grabar también, saldrá, se metan a grabar en los estudios después de esta etapa de confinamiento, pues también saldrá el nuevo trabajo de Mezcaleros bajo el nombre de, bajo la casa, la marca de Fish Factory. Con lo cual, absolutamente brutal estos tres últimos fichajes que ha hecho de Fish Factory. Bueno, pues seguimos, ya sabéis, Radio Vallecas, Generación Suicida, Asalto Mata Radio Rock. Habitualmente emitíamos de 10 a 11 de la mañana en directo los viernes en Radio Vallecas. Eso tendrá que esperar hasta el desconfinamiento, pero podéis escucharnos los sábados de 12 a 13 horas en Asalto Mata Radio Rock. Y evidentemente a través de nuestro podcast lo podéis escuchar en nuestro Facebook particular, Carlos Troncoso, entre paréntesis, Charlie Rock and Roll, y también a través del Facebook de Generación Suicida. Pero seguimos, no me quiero enrollar. Tenemos ganas de High Energy Rock and Roll. Esto es una puta hora de rock and roll, de patadas directamente a la cara, sin piedad y sin miramientos, ¿no? Vamos a seguir y nos vamos a ir. Hemos ido de Extremadura, nos hemos ido a Valencia. De Extremadura nos hemos ido a las Asturias. Y de Asturias, ahí viene la equivocación, nos vamos a ir a Valencia. Esta banda se llama Capitán Booster. Y evidentemente para mí es una de las bandas punteras y cabeceras de mi cabecera, de cabecera mía, ¿no? La verdad es que me gustan muchísimo, tengo que reconocer que tienen ese sonido y esa marca propia que a mí personalmente me pone muchísimo, me pone muy cachondo, me pone energía, me hace que la sangre me hierva, y eso poquitas bandas consiguen hacerlo. Estos se llaman Capitán Booster, valencianos, y bueno, el germen, ¿no?, está formado por los dos guitarristas de la banda valenciana Ushuaia, que ya sabéis que están en parón, estaban en un parón, han vuelto, no sé, vamos, el estado de la banda, ¿no? Pero la cuestión es que los diferentes miembros de las bandas se han hecho, se han metido en proyectos paralelos, ¿no? Y Capitán Booster es el proyecto de los dos guitarristas de Ushuaia, por un lado Israel y por otro lado a Alex. Así que dos guitarristas que han sacado ahora el primer trabajo, anteriormente habían sacado un EP, y en este primer trabajo viene este tema dedicado a alguien que nos gusta muchísimo. En memoria de D.D. Ramones, ahí está sonando Capitán Booster en Generación Suicida, Radio Vallecas y en Asalto Mata Radio Rock. No te lo pierdas, Capitán Booster desde Valencia. Sonido plenamente ramoniano, macarra, rockero, absolutamente tremendo. Tienen además, son certeros también, además de meter muchísima caña, mucha contundencia, pero meter ese punto de melodía que a mí personalmente, pues bueno, la verdad es que me gusta muchísimo. No lo voy a negar. Vamos a seguir con más rock and roll, porque Generación Suicida y el que os habla Chale Rock and Roll tiene muchísimas, muchísimas ganas de meter caña. Así que seguimos, banda, seguimos aquí apoyando a nuestras bandas. Y nos vamos a ir a un rock and roll con tintes más afterpunk, pero también con ese punto macarra y punk que a mí personalmente me gusta mucho y que no me extraña que el resultado haya sido ese, viniendo los tres musicazos que están detrás de esta banda. Hablamos de Kinky Boys, ya sabéis, por ahí está Tony Peake a las guitarras, a la guitarra, está Mark Galday al bajo y nuestro querido Jordi Vila a la batería y a la voz, que se encarga de la gran mayoría de los temas, meterles voz, aunque Marga también, en un par de temas también, dos, tres temas de este primer trabajo que sacó la banda, pues la verdad es que se encarga también de meter la voz y también apoya en los coros y en las voces a Mr. Vila, Mr. Jordi Vila. Bueno, Kinky Boys, la verdad es que, como decíamos, tienen en determinadas canciones un toque más afterpunk, todo mezclado con rock and roll, muy ochentero, muy de ese punkarrismo que a mí me gusta muchísimo. Y evidentemente, pues la verdad es que le dan un toque al final, un toque muy, muy propio, ¿no? A mí me gusta muchísimo, se llaman Kinky Boys, este es su primer trabajo. Y si no recuerdo mal, el segundo o el tercer tema de adelanto que salió de este primer trabajo que salieron anteriormente sacaron un single en vinilo y este tema salió además en videoclip y es un tema absolutamente certero, directo y una patada al estómago. Se llama Vete y una declaración de intenciones para, por lo menos para mí, lo que creo que es vivir la vida o sentirse libre, ¿no? Ahí está sonando este tema, Vete, Kinky Boys, en Radio Vallecas, en Asalto Mata Radio Rock, en Generación Suicida. ¡Disfrutad! Las cuerdas vocales y este tipo de historias. Vamos a seguir con más caña. Vamos a seguir con más caña y nos vamos a ir desde este sonido after punk, punk, rock and roll, muy, muy macarra también, todo hay que decirlo. Por lo menos a mí me lo parece, con mucha influencia de ese punk, sobre todo, que a mí me gusta mucho, que te va a recordar a bandas, pues eso, como Punk Guerrilla, La Broma de Satán, Comando 9 milímetros, toda esa gente te va a venir a la cabeza mezclado con cosas como muy afterpunk, como Parálisis Permanente, te pueden recordar en determinados momentos, tienen por ahí pinceladas a Los Carniceros, de hecho, Charlie Usher, cantante de Carniceros y de Radio Crimen, participa también en uno de los temas, concretamente en uno de los temas que venía en el primer single que la banda ha editado. Y bueno, yo sinceramente me parece una banda absolutamente fenomenal. Si ponéis en internet Kinky Boys Bandcamp, vais a tener acceso al primer disco completo y también al single. Y evidentemente podéis contactar con la banda rápidamente a través del Facebook, como Jordi Vila, Margaldai o Tony Peak. O directamente si ponéis Kinky Boys, os va a salir el Facebook oficial de la banda. Y os aseguro que os van a tratar de putísima madre, podéis conseguir los discos, apoyar, camisetas, y etcétera, etcétera, etcétera. Banda tremenda. Pues vamos a seguir y nos vamos a ir por derroteros de Street Punk. Vamos a hablar de esto. Yo tengo, antes que nada, antes de pincharlo, tengo que agradecer a mi querido Iñaki de la banda Turbo Fuckers, porque, bueno, aparte de felicitarme el cumpleaños como un montón de gente, me felicitó el cumpleaños y me mandó un regalito muy especial. Bueno, la verdad es que Iñaki es de estos músicos, a mí por lo menos se me antoja inquieto, osculo inquieto, que a pesar de estar en Turbo Fuckers, colabora también con muchas bandas, hace muchas historietas de meter su guitarra en no sé qué, en irse con tal grupo a hacer no sé qué, no sé cuánto, y es un culo inquieto sobre todo y amante del rock and roll y devorador de música, ¿no? A todos los niveles. Con lo cual, no me extraña que, bueno, pues aunque esté en Turbo Fuckers, me comentó, pues estamos aquí metidos en otro proyecto paralelo. La banda se llama The Sots, que es The Spirits of the Streets. Algo así, pues como traducido al castellano, como el espíritu de las calles. Evidentemente, como él me decía, street punk, y ahí está, ese rock and roll street punk, que desde luego pone las pilas nada más escucharlo guitarrero y muy crudo y muy macarra, ¿no? Bueno, la verdad es que en este proyecto está por ahí metido Password a la hora de meter el bajo, está Volquete a la hora de meter la voz, Chilo también está a la batería, y evidentemente está Iñaki, y bueno, que son todos músicos de toda la escena de Euskal Herria y de Bilbo, ¿no? Y bueno, pues ahí está este The Spirit of the Street, que yo le pedí a Iñaki, oye, pero esto puedo pincharlo en directo para que la gente lo escuche en la radio. Y él me dijo, sí, pero por favor, haz la aclaración de que esto es una versión demo. Es verdad que con esto del confinamiento, me decía, pues lo hemos grabado cada uno con nuestro móvil y luego lo hemos mezclado todo en el estudio. La verdad es que el sonido, a pesar de ser una demo, tiene buen sonido, a mí me gusta mucho, y tengo que dar las gracias porque me lo pasó en exclusiva y lo vamos a pinchar por aquí. Lo vais a escuchar y yo espero que os guste. Yo creo que es un proyecto que ya tengo muchas ganas de escuchar más temas, de tener disco, si puede ser, completito, y ya ni te cuento de poder verlos en directo. Sí, sí, sí, ya sé que soy muy, muy exigente y estoy metiendo ya mucha caña, pero bueno, la verdad es que de este disco de Sots, The Spirits of the Streets, joder, mi inglés, ¿eh? Este es la hostia, pues creo que tiene muchísima energía. El tema sonando aquí, Mi Generación, si no me equivoco cómo se llama, espero que no me haya equivocado, y nada, gracias Iñaki, resto de la banda, un abrazo enorme, y sonando The Sots, The Spirits of the Streets, aquí en Generación Suicida, Asalto Mata Radio Rock y Radio Vallecas. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Os ha molado, ¿eh? Os ha molado. Espero, ¿eh? Ay, traguito de agua, traguito de agua. Esto los locutores profesionales no lo hacen, pero es que nos ahogábamos estas cosas, ¿eh? ¿Qué se le va a hacer? Pero ya sabéis, no queréis que me, no querréis que me ahogue y este tipo de historias, ¿no? Es que, claro, es que si no, vamos, no, os va a dar la, no, no, no os daría pena ni nada, ni nada. Hombre, claro, claro. Bueno, bueno, vamos a seguir. Radio Vallecas, Asalto Mata, Radio Rock, Generación Suicida, ya sabéis. Y vuelvo a insistirlo porque me gustaría que esto quedara muy clarito. Este es el programa número uno de Generación Suicida desde el confinamiento. Lo podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock los sábados de 12 a 13 horas. Y también lo podéis escuchar a través del enlace que pongo todos los lunes en mi Facebook personal, Carlos Troncoso, entre paréntesis, Charlie Rock and Roll, o también en el Facebook de Generación Suicida. Si ponéis en el Facebook Generación Suicida en Radio Vallecas, tendréis el grupo, esta página del programa, y ahí también podréis escucharlo, ¿eh? Así que, vamos, no hay excusa para no escuchar el programa. Gracias a todas y a todos por estar escuchando y estando ahí apoyando ya no solamente al rock underground, al rock and roll underground de la escena, que para mí es lo más importante, sino apoyarme en este programa, de verdad. Para mí es un placer enorme el poder estar aquí pinchando rock and roll y este tipo de cosas. Bueno, pues vamos a seguir, y nos vamos a seguir en Bilbo, además. Vamos a ir con Cápsula, que para mí es una banda también de Bilbo, argentinos instalados o viviendo ahora mismo en Bilbo, que tienen también un sonido de estos que tira de espaldas, ¿no? En su sonido pues mezclan sonidos evidentemente desde el garaje, los sonidos muy setenteros, influencias pues muy claras de bandas como The Lord of the New Charge o David Bowie, de los que además hacen versiones en directo. Todo el garaje, Fustons también están ahí muy presentes. Ese sonido setentero también con guitarras muy contundentes. Iggy Pop o los Stooges también me vienen muchísimo a la cabeza. E incluso una base muy potente, muy potente, muy contundente que recuerda en ocasiones, en muchas ocasiones, a los Motorhead, ¿no? Entonces, toda esa. O los Hagwine, donde también estaba Lemmy en sus primeros pinitos en el rock and roll, ¿no? Donde también estaba esa contundencia mezclada con pinceladas muy psicodélicas, ¿no? Pues de todo esto beben Cápsula. Su último trabajo, Bestiarium, es absolutamente brutal, increíble. Y oye, la verdad es que tema que escojas, tema que te deja absolutamente noqueado. Vamos a pinchar uno de los temas. A mí personalmente, lo que os he dicho de este Bestiarium, me gusta muchísimo. Así que vamos a pinchar a Cápsula. Y espero de verdad que disfrutéis este temazo extraído de su Bestiarium. We'll be right back. Tentación Suicida, Dry Your Mind, es el tema que estaba sonando del último trabajo de esta banda tan tremenda llamada Cápsula, y que, bueno, pues bebe de todas estas influencias que os he dicho, sonido muy crudo, psicodelia, garaje, absolutamente brutales, ¿no? Yo, para mí, es una de las bandas que es cabecera también, ya no de Generación Suicida, sino de nuestro país y de un montón de gente, ¿no? Yo os recomiendo de verdad que les veáis en directo, porque vais a quedar absolutamente flipados. Ni heavy metal ni pollas. O sea, aquí vamos a meter, estas bandas son las que realmente siguen cogiendo ese espíritu crudo, contundente, cañero, con muchísimos matices musicales que desde aquí os recomendamos. Cápsula. Abrazos, abrazos enormes a la banda. Martín, un abrazo enorme y gracias de verdad por atendernos también en las veces que te hemos podido entrevistar, que se agradece una barbaridad, y en ese pasado concierto que vimos en Gruta 77, que fue absolutamente alucinante, alucinante. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vamos a seguir, que se me pone la piel de gallina. Del Cápsula de Bilbo, estos argentinos instalados y que afincados ahora en Bilbo, pues nos vamos a ir otra vez a Valencia. ¿Os apetece? Venga, pues vamos a irnos a Valencia y nos vamos a ir al hard rock, rock and roll, con esa actitud punky que a mí personalmente me gusta mucho. Bueno, una de las bandas favoritas del que os habla, también cabecera en todos los sentidos, a muerte con ellos, vayan donde vayan, hagan lo que hagan, y que, bueno, se les quiere una puta barbaridad. Estamos hablando de Jolly Joker, y bueno, este tema yo creo que lo vais a conocer enseguida. Lo hemos pinchado muchísimas veces en este programa y no me cansaré de pincharlo. Ay, Jolly Joker, rock and roll, disfrútalo. Sonando aquí en Generación Suicida, Jolly Joker, abrazos para toda la banda. Seguimos y seguimos. Ahí estaba I am the rock and roll. Se me traba la lengua. The Jolly Joker desde Valencia. Ahí seguimos en Valencia. Nos vamos a un músico llamado Franz Woods que acaba de sacar su trabajo Inferno y que suena de esta manera. Este tema se llama En Babilonia y habla del callejón del infierno que está situado en Toledo, que creo que también hay un callejón del infierno aquí en Madrid y no sé si habrá también algún callejón del infierno en Valencia o en otras ciudades. Pero aquí está sonando Franz Woods y este tema En Babilonia de su disco Inferno. Seguimos, vamos por adelante, tenemos mucho, mucho contenido, ya nos va quedando poquito del programa, pero seguimos con ganas de dar caña. A continuación, nos vamos con los macarrones que ya sabéis que sacaron 1000 pedazos, adelanto de su próximo disco. Estas historias del confinamiento, la pandemia, pues ha parado completamente el disco, no lo tenemos todavía, ni lo podemos escuchar, yo tengo muchísimas ganas, pero bueno, la banda sigue haciendo versiones, ¿no? Sigue haciendo versiones desde el confinamiento. Y este tema, desde luego a mí me gusta mucho. Esta es una versión de la banda Los Roslis y bueno, pues con muy cariñosos. Estrellas, zumo de limón, no sé lo que puede ser, pero bueno, da igual. Escucha este tema, es una versión de Los Roslis hecha por macarrones y con todo el amor del mundo os lo pinchamos para que lo disfrutéis. We'll be right back. junto a ti. Quisiera ser un planeta girando a tu alrededor. Tú borrarías mis huellas porque tú eres la estrella de mi corazón, surcando el cielo de nuestro amor. Me gusta mirar tu cara graciosa cuando bebes limón. Alguna pena muy grande, te besaré en espiral. Cuando no mire nadie, oigo tantas mentiras y tanta canción que me hace reír con mi risa infantil y me hace pensar qué vida tan tonta y qué grande es tu amor. Quisiera estar junto a ti, quisiera ser un planeta, girando a tu alrededor. Tú borrarías mis huellas, porque tú eres la estrella de mi corazón, surcando el cielo de nuestro amor. Me gusta mirar tu cara graciosa cuando bebes limón. Esta era la versión que se ha marcado Macarrones de esta banda llamada Los Roslys, que a mí personalmente, pues bueno, también me gusta mucho. Y esa versión que a mí personalmente también, pues me encanta y me tiene absolutamente enganchado, ¿no? No sé cómo cojones lo hacen los Macarrones, pero hostias, ¿eh? Tenéis toque. Así que nada, esperando, de verdad, esperando a nuevas versiones y a tener ese nuevo trabajo de Macarrones que va por derroteros, muy de power pop, potente, cañero, y que lo vamos a disfrutar una barbaridad. Así que muchísimas ganas. Sin darnos tiempo a respirar, vamos a irnos con otros madrileños que tienen una relación, tienen relación con los Macarrones. Esto se llama Tejotes, Tejotes, Tejotes. Las Madres, aquí, en Generación Suicida, perteneciente al Caballo del Malo. Tu último trabajo que ha sacado la banda y que desde luego nos ha dejado también con la boca abierta, con mucha potencia, mucho muy cañero a nivel de guitarras, y que yo creo que lo vais a disfrutar. Este tema se llama Te Jode. Te jodes, desjote, jodeste, dejotes, dojetes, destejo, bronca, bronca, bronca, bron. Yeah. tuyo, te jodes. Pues nos queda ya poquito, Generación Suicida, y la verdad es que es un placer. Ya sabéis, podéis escucharnos todos los sábados de 12 a 13 horas en Asalto Mata Radio Rock, y evidentemente también a través del podcast que pongo en mi Facebook personal, Carlos Troncoso, entre paréntesis, Charlie Rock and Roll, y también a través del Facebook de Radio Vallecas, de Generación Suicida, perdón, Generación Suicida en Radio Vallecas, ponéis en el Facebook y os saldrá la página. Y en Radio Vallecas pues tendremos que esperar a que termine este confinamiento pandemia para poder volver a hacer en directo todos los viernes de 10 a 11 en Radio Vallecas. Vamos a seguir. Quiero terminar además con dos temas que son dos dedicatorias a dos personas que se nos han ido estos últimos días. Por un lado, se nos ha ido uno de los músicos que a mí personalmente también me gustaba mucho. No, la verdad es que me parecía también de los mayores punkis que ha existido en el rock and roll, y que, bueno, que la verdad es que ser un tío de color negro, homosexual, en determinados momentos y en determinada época, era una bomba. Estamos hablando de Little Richard, se nos fue, y la verdad es que nos ha dejado un montón de clásicos, una actitud punk, irreverente, potente, cañera, que desde luego a uno se le van los pies, y la verdad es que nos sentimos una barbaridad. Se nos están yendo tantos músicos que la verdad es que nos deja la piel de gallina, ¿no? Y que en honor a Little Richard vamos a poner este tema, Lucille, nada más y nada menos que versioneada por una de mis bandas también favoritas. Hablamos de Malabrava, las chicas de Malabrava, las madrileñas Malabrava, que se marcan este temazo y que te va a dejar con todo temblando, todos los huesos temblando. I'm Yeah. Bueno, pues nada, ya no nos queda más tiempo, pero sí nos da tiempo para terminar y, como decíamos, dedicatoria a otra persona que se nos ha ido. Por un lado, este tema Lucil, la versión hecha por las madrileñas Malabrava, y para terminar, pues bueno, me gustaría terminar, bueno, con un tema más tranquilito, ¿no? También se nos fue, aunque no está dentro del mundo de la música, alguien como fue Julio Anguita. Julio Anguita, la verdad es que para mí ha sido de, yo creo, de los pocos políticos, iba a decir el único, pero a lo mejor soy muy injusto, ¿no? Pero bueno, yo, hay que decirlo, ¿no? Para mí es el único político al que le puedo calificar como honesto. Político igual a honestidad, solamente se lo puedo poner a alguien como Julio Anguita. Aparte de esa coherencia, esa fuerza, todo lo que ha tenido, es, para mí es un ejemplo. O sea, es un ejemplo a nivel de política, a nivel personal, absolutamente tremendo, ¿no? Yo tengo que decir que lo he admirado muchísimo y, hostias, ojalá nuestros políticos actuales le llegaran a la suela de los zapatos, ¿no? No me voy a meter en más derroteros, que yo sé que estaréis muchas y muchos diciendo no te metas, pero ¿qué se le va a hacer? Hay que reconocer la valía de las personas. Y Julio Anguita, pues la verdad es que se nos ha ido un gran político y una gran persona. Un tema que, fíjate, no tenía previsto ponerlo, ¿eh? La verdad es que no. Iba a dedicar este tema a Lucille, a Little Richards y, evidentemente, a Julio Anguita. Pero mi querido amigo Chua, músico que se ha lanzado después de meterse en derroteros con grupos más de rock urbano, rock and roll y punk, ¿no? Pues se ha metido a una carrera en solitario como Shua, ¿no? Lo cual yo os recomiendo que os metáis en internet, en su Facebook lo tenéis. Y este músico, rápidamente que se enteró de la muerte de Julio Anguita, pues le ha hecho un tema dedicado a la memoria de Julio Anguita. Así que ya no solamente por apoyar la canción, la carrera de este gran músico, que ya veréis que, aunque no estemos por derroteros muy punkis, ¿no? Yo creo que lo hace de una manera tan exquisita y tan bien hecha que a uno se le saltan las lágrimas, ya no solamente la parte musical, sino evidentemente esa honestidad y ese cariño que tenía hacia Julio Anguita. Así que este tema, en memoria de Julio Anguita, lo ha hecho Chua, T-X-U-A. Os recomiendo muchísimo que pongáis este nombre en YouTube o metéis en Facebook y tendréis acceso no solamente al material que está sacando en solitario, sino toda su carrera musical y toda esta valía profesional a nivel musical que tiene. Yo os recomiendo una barbaridad. Y que también a nivel personal es un tío de putísima madre, ¿eh? Así que os lo recomiendo enormemente. Generación Suicida, nos vamos. Este tema en memoria de Julio Anguita. Generación Suicida, gracias de verdad a todas y a todos por estar ahí. Y nos vamos próximamente, la próxima semana, programa número 2. A ver cuándo podemos meternos a realizar entrevistas, que tenemos muchísimo mono y muchísimas cosas y mucha gente pendiente de poder hablar con ellos. Así que vamos. En Generación Suicida y en este homenaje, Julio Anguita. Antes que político persona, con corazón de campesino, alma de guerrillero. Haces que la vida valga mil veces más en cada una de tus palabras. Califa rojo, ¿cuántos de ti bien hablarán? Libros, cultura y mundo, que por ti el puño derecho cerrarán. Con alma de soñador nos deja Julio, la soledad nos embarga. decidida la barba. Y decidida la barba. Es más cómodo someterse que pensar. El esclavo no quiere pensar porque está así. Y entonces prefiere besar la mano de quien le domina a meterse en líos que le puede costar el sueño. Sé que efectivamente mi discurso es poco televisivo, pero bueno, yo soy así. Cantando espero a la muerte en medio de las batallas que aún nos quedan por librar con tus palabras más sabias. Ante la vida a la muerte, que la tierra te se aleve. Eres ejemplo de humildad, Julio Anguita por siempre. Fantástico tema, este tema, esta canción, homenaje a la memoria de Julio Anguita. Y ya ahora sí que nos vamos, no quería terminar de esta manera tan entre comillas, amarga, ¿no?, por la muerte de Julio Anguita, que nos lo ha dejado, pero bueno, vamos a meter un poquito de caña para terminar, para levantaros un poquito el ánimo. Así que desde Ponferrada, esta banda que a mí me gustan muchísimo, los pinchamos también en otro momento, también en el pasado programa de Generación Suicida, y esto se llama Black Bomber, Burn Your Church, quema tu iglesia. Thank you. inside.